porque sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo más puro. Cubaba, Cubaba, eso es seguro. Sin desmayos en la lucha, siempre sin mirar atrás, con el sudor. 9 de la mañana, 5 minutos. Estamos en vivo aquí en la radio junto a Emiliano para recibir a las Julias. Acá, Julia Rodríguez y Julia Seoane, que son integrantes de la Juventud del 26 de marzo, pero que van a tener un lindo desafío en lo que se viene. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenos días. Buen día. Bueno, sí. La música, ya creo, Emi, ¿no? Que sí. Da un inicio para el que no escuchó la nota de hoy, las tandas, obviamente, que van a estar acompañándonos, pero evidentemente da un indicio de lo que va a ser esta conversación. Sí, ellas van a estar participando también junto, hay que decir, a otras integrantes de la Juventud del 26 en la 31ª edición, es así, de las Brigadas de Solidaridad con Cuba, que se va a desarrollar a comienzos del año que viene, pero bueno, ellas nos podrán contar más detalles de eso. Yo creo que lo fundamental es comenzar preguntándoles por qué entienden importante vincular, digamos, la militancia política que ustedes tienen a nivel, por ejemplo, de la Juventud del 26, pero también a nivel, por ejemplo, estudiantil y en otros espacios. Bueno, vincularla también con temas internacionales como este y dar el paso de sumarse a una iniciativa como esta, como la de las brigadas. Sí, bueno, yo creo que partiendo también quizás, capaz que no es un aspecto justo lo internacional, que capaz que la militancia capaz que estudiantil no tiene tanto desarrollo o es como más complicado, o por lo menos en mi experiencia, como que capaz que es una pata que queda, bueno, más o menos relegado o con algunas dificultades por distintos temas. Entonces también cuando viene alguna iniciativa similar o alguna actividad de militancia internacional o de justamente de generar esos vínculos con otras organizaciones internacionales, uh-huh, sobre todo de la región, es también como esa oportunidad para desarrollar una pata que en principio como que por, no sé, me parece que queda medio estacionada por momentos. Y bueno, en principio, o sea, es una la brigada son organizadas desde el PITCNT y desde la FEU. Nosotras particularmente, además de militar en el 26, estamos en la Federación de Estudiantes, entonces un poco nos llega por ahí también la invitación o la iniciativa, y somos también entre 7 y 9 estudiantes, me parece, por lo menos, sí, de la FEU, que vamos a ir en estas brigadas. Y en total somos más o menos de la delegación uruguaya que vamos a ir en enero, somos como 60 personas, uh-huh, aproximadamente, entre otras organizaciones y bueno, otros militantes. Seríamos 60 uruguayos que estaríamos viajando para allá. Recordemos un poco las características de esto, ¿no? Es una brigada que viene hace muchísimos años, ¿no? Desarrollándose. Pero va gente no solo de Uruguay, sino de muchos países, ¿no? Uruguay se suma, digamos, con sus organizaciones sociales y políticas que apoyan a la Revolución Cubana, pero también la experiencia es para gente de muchos países del mundo, ¿no? Sí, se genera mucho esa instancia de compartir con otros militantes de otras partes de Latinoamérica, y se genera no solo el trabajo en Cuba, que tiene como... Sí, vemos, o sea, después capaz vamos a repasar un poco el itinerario, pero la idea de estar ahí es un poco hacer algo así como un trabajo comunitario. Se van a visitar cooperativas y escuelas comunitarias y organizaciones del estilo. Uh-huh. Y un poco la idea en general es apoyar en esos lugares, es poner un poco de mano de obra capaz y un poco de fuerza en esos lugares y al mismo tiempo se genera mucho ese intercambio con gente de otros países. Y es, bueno, es un encuentro con gente que igual que nosotras, encuentra pertinente estar en Cuba, encuentra pertinente seguir reivindicando la revolución. la Revolución Socialista. Y bueno, también hay en un momento un momento pautado en el itinerario que es bastante acotado, que es justamente para hacer como una exposición cultural en cuanto a ese intercambio, como bueno, cada delegación de cada país tiene algo como pequeño para presentar al resto de las delegaciones. ¿Por qué desde la óptica de ustedes, que son jóvenes, es importante este viaje, es importante mantener justamente lo que vos hacías mención de la Revolución Socialista, por ejemplo? Sí, ahí yo creo, por ejemplo, que justamente como somos también de una generación que capaz que no vivió de la misma manera todo lo que fue el proceso revolucionario de Cuba ya hace muchos años, es algo como que lo vemos muy en el pasado, que sí que lo podemos leer, lo podemos escuchar, lo podemos investigar, pero no tenemos como esa cercanía temporal ni tampoco del proceso en sí. Entonces creo que principalmente es también una cuestión de conocer también de primera mano, sobre todo en este momento en el que la información fluye mucho al mismo tiempo y uno como que capaz que no se dificulta la manera como de aprender o de entender capaz que el proceso de la manera en la que se dio realmente sin determinados sesgos, porque uno escucha como de Cuba y de muchos otros países o de procesos socialistas, bueno, escucha mucha propaganda de un lado o de otro, bueno, este proceso no estuvo bien y pasó esto y esto y esto. Uh-huh. Y a veces es medio complicado como desde nuestra perspectiva también, bueno, discernir, bueno, que de todo esto que se dice, de qué manera, o como tenerlo como algo más cercano que quedarnos como con eso que escuchamos o que vemos mucho también en las redes sociales. Pero claro. Me parece que... ¿Qué papel juegan eso también las redes, claro, sociales en todo esto, no? Sí, porque sí. No, aunque incluso siendo personas jóvenes que, uh-huh, que estamos, o sea, que nos interesa genuinamente, que tenemos una posición política marcada y de izquierda, no le escapamos a lo que son las redes sociales, al contexto actual en cuanto al internet y a la información y a la desinformación, que aunque nosotros intentemos, igual nos llega e igual genera como confusiones. Es una edición especial, además de las brigadas, en la conmemoración de los 100 años de Fidel también, ¿no? Y que tiene sus, sí, características especiales, ¿no? Sí, bueno, el son dos semanas que están pautadas en el, uh-huh, en el itinerario empezando el 25 de enero, y esta edición es bastante particular porque es la conmemoración de los 100 años de Fidel, y justamente en ese marco van a haber ciertas actividades o ciertos recorridos que capaz que por lo general no se hacen en las brigadas, uh-huh, que sí se va a tomar como el tiempo, o nos vamos a ir a determinados lugares. O sea, creo que hasta visitamos la casa de Fidel, o sea, como que sí, se hacen un montón de actividades en torno a esa fecha conmemorativa que también van a estar bastante interesantes, y que para nosotros también fue bueno. También esta es una edición como bastante particular y aprovechemos también esa oportunidad. Pero sí. ¿Parten entonces cuándo dijeron? El 25 de enero. ¿Hasta cuándo? El itinerario cubre hasta el 7 de febrero. Nosotras, por cuestiones de que no había avión para volver el 7 de febrero, nos volvemos el 10 de febrero. Muy bien. Bueno, y la juventud del 26 de marzo en torno a esto está también, porque esto hay que decir también, por supuesto que genera la necesidad de costear, ¿no?, los gastos. Si bien la organización de las brigadas hace un apoyo, digamos, de costear los gastos de cada brigadista, y la juventud del 26 de marzo, para apoyar a los militantes que van a estar yendo, está haciendo una actividad de finanzas, ¿no? Sí, estamos haciendo una venta de budines desde la juventud del 26. Esta semana también tenemos la plaguita que anda circulando, pero estamos vendiendo budines de dos sabores, tanto de chocolate como de vainilla, a 200 pesos cada uno. El número se puede pedir por el Instagram de los jóvenes, que es @j26demarzo, y si no, a través de mi número de teléfono, que se los voy a pasar ahora, que es 098-613-796. 098-613-796. Muy bien. Seguro. Y 15 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos con Julia Rodríguez, Julia Ciovani. Acá vamos a leer un mensaje que acaba de llegar acá de Raúl. Dice: saluda a todos y a todas jóvenes por su solidaridad internacionalista. ¿Cuántas guerras y desigualdades se podrían evitar en este intercambio de solidaridad y riqueza en conocimientos mutuos? Fuerza, jóvenes. Dice Raúl, que les manda saludos en este mensaje. Bueno, ustedes mencionaban esta actividad de finanzas que se hace, que también tiene una importancia política relacionada con esta actividad de participar en las brigadas, ¿no? ¿Por qué, más allá de la decisión personal, ¿no?, que pueda tener cada uno? Porque acá se está hablando de que hay un grupo determinado de personas que van a ir a las brigadas como militantes de la juventud del 26 de marzo, como integrantes de ese espacio político. ¿Cuál es la importancia como organización, ¿no?, que la juventud del 26 de marzo le da a estos temas, a participar de estos espacios en los que no sé si anteriormente había habido experiencia de participar de forma orgánica, si se quiere, en una brigada? ¿Por qué se da ese paso y se toma esa decisión como organización? Bueno, yo creo que un poco lo veníamos comentando, pero todo lo que implica mandar ayuda o apoyar el proceso revolucionario de Cuba en este momento también particular, en donde hay un montón de situaciones y nos comentan también en las distintas reuniones de la brigada que hemos tenido en estos meses como de preparación y así, también todo lo que es la situación allá y todo lo que se necesita, que tiene una raíz también, sobre todo por el bloqueo que mantiene Estados Unidos hace muchas décadas para allá y muchas como situaciones que son bastante importantes en el sentido de que son bastante fuertes. Uh-huh. O sea, una, por ejemplo, de las principales actividades de la brigada en sí es justamente mandar apoyo para diversas tareas que un poco lo veníamos comentando, pero también un apoyo material. Uh-huh. En el sentido de un apoyo económico de lo que se pueda recaudar para llevar para allá, pero también de distintos insumos, sobre todo médicos, que son bastante necesitados y que no hay y que es muy difícil conseguir y que estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos que son bastante, claro, bastante básicos. Estamos hablando de hasta antialérgicos, paracetamol, o sea, cosas que uno dice está es como muy muy muy básico, sin embargo hay una escasez muy grande y no se consiguen y a veces son hasta lo que significa para el pueblo cubano muchas veces, bueno, a veces hasta morir de una enfermedad o no. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de guantes, o sea, como de cosas, sí, que tenemos un listado muy grande de insumos para llevar allá, además de nosotras participar aportando mano de obra, vamos a decir, de las distintas, claro, actividades. Y también un poco a partir de eso y de toda la acción política que se genera en torno a eso, es que nosotras como militantes también de la juventud del 26 de marzo decimos, bueno, también aportamos acá y estamos desarrollando esta actividad y estas acciones en el marco de la solidaridad con Cuba. ¿Por qué pasa todo eso, Julia, todo esto que relataba tu tocaya de las carencias que hay en Cuba? Bueno, capaz retomar un poco lo del bloqueo que ya realmente tiene décadas, tiene como más de 50 años, que imposibilita la llegada de todos estos materiales. Quiero recalcar una cosa más, y es que se habla de guantes que no hay, son guantes quirúrgicos. Tampoco hay hilo de sutura especial para cirugías. Entonces, o sea, cuando uno ve esa lista de cosas que faltan, se asusta de verdad, porque eso significa gente que no está obteniendo la atención médica que necesita, que algo así como, no sé, una apendicectomía que le puede pasar a cualquiera, no es tan fácil de hacer si no tenés, o sea, no se puede hacer si no tenés los materiales directamente. Claro. Verdad, eso, volviendo un poco a lo del bloqueo y al contexto económico, Y que va de la mano con el contexto internacional y regional que hay. Bueno, de vuelta, es Estados Unidos quien amenaza con invadir parte de territorio, o sea, territorios de otros países de la región. Que a la larga es muy fácil entender que amenaza a los países circundantes, ¿no? entender como la amenaza a largo plazo y la presión que pone sobre la región el avance imperialista, ¿no? Cómo empeora además el contexto de países como Cuba y entender que viendo a Cuba y viendo el bloqueo y viendo el sufrimiento que causa el imperialismo, se puede entender lo grave de las amenazas, se puede medir lo grave de las amenazas que hay, por ejemplo, sobre Venezuela. Creo que es importante, capaz como jóvenes lo hablamos un montón nosotros y lo tenemos como bastante internalizado, y es que siempre hablamos de internacionalismo y de solidaridad internacionalista. Bueno, tenemos ya varios años de militancia en contra del genocidio palestino encima, y entendemos el imperialismo como algo como global, claramente, pero lo entendemos también como en su importancia en la lucha de clases, claro, como todo transversalizado, y no dejar de prestar atención a Cuba por más que sigan pasando los años y las décadas, es como algo fundamental. Y creo que es un poco por eso también, y vuelve a la pregunta anterior que habías hecho, ¿por qué es prioridad para la organización que nosotras y las otras compañeras que ahora no están vayamos a las brigadas? Aparte, el origen del problema siempre es el mismo, el imperialismo. ¿Cómo en el caso de ustedes, cuando hablan con gente, con compañeras, con compañeros directamente, ustedes, ¿qué les dicen? ¿Qué información tienen de lo que está pasando hoy por hoy? Porque volvemos al tema de hoy, los medios y el papel que juegan de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Venezuela. De hecho, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, el otro día hizo mención a eso, obviamente, pero en la edad de ustedes, en lo que conversan, ¿qué les dicen? ¿Qué idea hay de todo lo que está ocurriendo? Bueno, justamente creo que hay que no hay tanta idea, o hay cierta idea que es como bastante compleja no sé, a mí me pasa mucho, y creo que lo podemos compartir entre los que somos más o menos de la misma edad y como que lo vemos con compañeros, con compañeras, con amigos, con amigas. Es una despolitización muy grande en cuanto a los temas internacionales también, que es como un poco irónico, porque uno dice, bueno, uh-huh, ahora supuestamente en este tiempo que uno podría estar más informado, que uno podría, claro, saber un montón de más sobre otros procesos, sobre otros países, sobre otras regiones que físicamente están muy lejos. Sin embargo, lo que vemos mucho es una despolitización muy grande, sobre todo con procesos que tienden más a o que tienen un tinte revolucionario, socialista o comunista, como que son de esa pata sobre todo, que no se sabe mucho, no hay mucho interés tampoco en, uh-huh, en averiguar. Y también está muy permeado con el discurso dominante, que viene mucho de que está impuesto desde el imperialismo y desde el capitalismo, de bueno, de estos procesos no sirven, de esto solo trae miseria, de que esto es lo peor que te puede pasar, de que no podemos permitir que esto suceda, de que esto está mal, y que si hay un proceso revolucionario o de liberación de un pueblo, esto significa que la gente se va a morir de hambre, claro, y que va a ser toda una crisis. Hablan de la consecuencia y no de las causas. Claro, entonces, como si nosotros ahora en el capitalismo en el que vivimos fuese la solución de todos nuestros problemas, y claramente no lo es, pero está muy permeado por... sobre todo por el uso de las redes sociales, que se usan mucho como plataformas para esparcir ese tipo de mensajes, ese tipo de discursos, y uno, o sea, lo decíamos un poco más temprano, o sea, nosotras, por más de que estemos en y militemos en una organización de izquierda, y etcétera, etcétera, etcétera, no somos ajenas a todo eso, y justamente por eso es que lo vemos y nos quedamos también como que es algo que a nosotras nos queda, y decimos, bueno, justamente porque está todo esto es que sentimos como una cuestión más como que nos incentiva, sí, sí, justamente, claro, a tomar este tipo de acciones. Incluso cuesta un poco, capaz solo agregar que cuestan estas discusiones hasta en ámbitos que son de izquierda. Por ejemplo, cuando llegan estas cuestiones internacionales a ámbitos como la FEU, como la Federación de Estudiantes Universitarios, cuesta un poco la discusión porque hay tanta desinformación. Yo no apunto a que los compañeros lo hagan de mala leche, pero es como es algo tan reciente, no es reciente, sí, pero sí. Sigue, es algo que es un proceso continuo. Entonces cuando llega información nueva es muy difícil hacer un buen análisis o ver qué deberíamos tomar y qué no, y complejiza qué acciones podemos tomar, incluso como una organización que se ha parado en frente a los conflictos internacionales, siempre del lado del pueblo y hacia la izquierda, cuando en la era de la desinformación, cuando todo aparece en las redes sociales, complejiza poder tener una buena discusión, poder movilizarnos, poder tomar una postura si no sabemos bien qué es lo que pasa realmente. ¿Ha pasado eso de conversar así y que no, eso que estás diciendo? Con el tema Venezuela, creo que ninguno pudo realmente saber en dónde pararse. Nadie, en la organización, o sea, en ninguna organización gremial me creo que pudo entender bien de cómo pararse frente a eso y qué decir y qué no y qué apoyar y qué no, porque no entendés bien qué es lo que realmente pasa. ¿Hay previstos espacios, ahora que están hablando justo de los espacios gremiales y estudiantiles, de intercambio también político con los jóvenes de allá, con los jóvenes cubanos organizados? Ellos tienen también su federación de estudiantes, su juventud comunista y demás. ¿Hay previstos también espacios de intercambio o de conocerse también y de conocer las luchas de cada uno de estos pueblos? Sí, bueno, justo capaz que en la delegación que vamos de la FEU, que capaz que nos competiría más hacer ese contacto, ¿no? Obviamente no lo hemos trabajado mucho también por diversas otras cuestiones, pero no, la verdad que no nos hemos organizado como de los estudiantes que vamos para allá. Uh-huh. Me parece que a nivel sería, de la FEU estás hablando. Sí, pero me parece que sería obviamente un intercambio que aprovechando que vamos a estar allá y también que nosotros vamos a estar otros días que son por fuera del itinerario, que eso capaz que también nos da otra soltura, más allá de que estén contemplados ciertos lugares para intercambiar, para reunirnos, para también situarnos en un contexto en donde, bueno, podamos ver al otro, que eso también como que cuesta bastante, y que no es lo mismo, yo que sé, hacer un Zoom que estar realmente allá y tener, claro, como otro tipo de acciones como más colectivas, pero... Sí. Capaz aclarar, o sea, sí, o sea, el espacio se va a dar el 3 de febrero, a las 15 horas, de hecho, en el Palacio de Gobierno Provincial de Santiago de Cuba. Es como un encuentro de debate e intercambio con autoridades del partido y del gobierno, organizaciones de mesa y la vanguardia juvenil UJC, AHS, BJM, FEU, solo con una U al final, y FEM. Uh-huh. Son varias organizaciones gremiales, algunas juveniles, algunas no, algunas partidarias, algunas no. Que seguramente ya tengan algo preparado en cuanto al intercambio con los brigadistas que van a ser cientos, claro, y de diversos países. Y bueno, y al resto de los países un poco nos toca preparar en general algo como para conversar. Y y en cuanto a eso que decía Julia, de quedarnos unos días más, que es algo que nos toca porque, bueno, era cuando había vuelo para volver. Pensábamos en que capaz era posible aprovechar esos días que nos quedan para hacer contacto con gente de la OCLAE, que era algo que existía la posibilidad. Además, viajamos a Cuba justamente con una compañera de la FEU, que es mesa de asuntos internacionales de la Federación. Entonces, con ella y con otras compañeras, un poco la idea era ver si podíamos generar extra al itinerario de la brigada ese contacto. En esto de las siglas, la OCLAE, ¿no? Es la, sí, Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, la, sí, que es como una especie, sí, de organización estudiantil a nivel regional de América Latina y del Caribe. ¿Y qué expectativa tienen de encuentros como este que mencionabas vos, Julia, con gente del Partido Comunista de Cuba, de la UJC, de la Federación de Estudiantes Universitarios de allá? ¿Qué expectativas puede haber de esos vínculos, de conocer sus procesos? Bueno, yo creo que principalmente, capaz que algo como bastante personal, es sobre todo escuchar, o sea, a mí me, porque estoy como muy, muy curiosa, como de saber o de generar ese intercambio, en un principio para escuchar y para saber de primera mano, bueno, la opinión o lo que se trabaja a nivel político, de militancia, que es esa otra militancia desde tan lejos, y en ese contexto en el que también están los compañeros y compañeras de allá. O sea, uno, yo qué sé, se queda en lo regional o en lo, o no sé, en mismo en dentro de Uruguay, en la militancia que conocemos también, y viene como con esa lógica, con esa dinámica. Entonces también saber cómo es la organización política en otros países, en otros contextos, de otros estudiantes, también cuáles son las dificultades que uno que tiene, claro, en ese otro contexto, porque, o sea, siento que estamos también bastante acostumbrados acá en Uruguay a estar como bueno, con una cuestión de discusiones, de orgánicas, de ciertas cuestiones, o con otros tiempos, y con una militancia como estructurada capaz que de otra forma, o con otros tipos de no sé, de formas. Uh-huh. Entonces, por un lado es también como bueno saber qué otros tipos de organización o de qué forma también se organizan otros estudiantes o en otras organizaciones políticas, también para conocerlo, también para traer cosas obviamente para acá, que creo que eso es también como una de los objetivos, es como bueno en ese contacto también poder volver acá y poder traer, claro, cosas, transmitir todo lo, claro, la experiencia que van a tener allá, está, uh-huh, muy bueno, sí, claro, sí. Que eso como principalmente me parece como de las cosas como más enriquecedoras, uh-huh, que va a tener también. Bueno, el ir allá, obviamente hacer todo el trabajo y la ayuda mandando para allá, pero también qué traemos y qué hacemos con toda esa experiencia y con todo ese trabajo y ese acumulado cuando volvemos acá, porque, claro, son 2 semanas, pero volvemos a Uruguay y seguimos insertas en las militancias que desarrollamos. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos toda esa experiencia trayendo para acá cuestiones? Y capaz un poco también como aprender capaz de esas diferencias, y después yo un poco capaz agrego justamente ver en qué coincidencias tenemos más allá, no solo las diferencias en las formas de militar, sino bueno, capaz no tanto con los jóvenes en Cuba, pero con otros jóvenes de la región seguramente tengamos problemas en cuanto a reformas educativas muy parecidas, en cuanto a luchas en términos de educación, seguramente sean muy parecidas, y ver cuáles son como esas líneas que bajan, que claramente son internacionales, que claramente tienen una bajada capitalista, puramente capitalista. Bueno, ¿cuáles son las formas que tienen de enfrentar esas cosas? Así como nosotros nos las buscamos, siento que uno está como en esto, por ejemplo, ahora con la lucha presupuestal, uno queda como muy enfrascado en como y muy, muy encerrado en esto es mi problema, este es mi problema, este es mi problema, cuando claramente, o sea, este es mi problema, pero es el problema que tienen muchos otros también, ¿no? Cómo retraerse un poco y mirar al resto de los países de la región y entender este problema como algo más grande. Bueno, o sea, eso es lo que yo pienso, claro, y es lo que yo veo e imagino, pero un poco intercambiar en eso y ver qué tienen para decir y para coordinar es algo bueno para traer y para refrescar como al resto de los compañeros, ¿no? Traer un informe, iba a decir, no pequeño en realidad, un informe para refrescar un poco en términos de lucha a las organizaciones en las que pertenecemos también. Hablando de presupuesto, lo que sería el Uruguay con un bloqueo económico como el que tiene Cuba, ¿no? ¿Vamos a hacer una pausa? Hacemos la pausa. Cuenten, a ver cuáles son las actividades, que cómo se van a desarrollar también. Porque tenemos razones de sobra para triunfar. Con bloqueo, sin bloqueo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos con Julia Rodríguez, Julia Seoane, que se van para Cuba, estas jóvenes estudiantes, a partir del mes que viene. Hay mensajes acá, dice Alicia. un orgullo escuchar a estas chiquis claras, convencidas, comprometidas. El recambio siempre está presente, la construcción de la utopía es una cadena de generaciones. Salud, compañeras, dice Alicia. Había que repetir el número, ¿no? Había que repetir el número que nos pedía Susana y otros oyentes que repitiéramos también para que puedan anotarlo y que puedan colaborar con los jóvenes del 26 de marzo que se van a Cuba, a las brigadas de solidaridad con el pueblo cubano, y además poder también disfrutar de estos budines que ustedes están ofreciendo, que además hay que decir un dato no menor, son para este sábado. 6 de diciembre, que sí. Es el plenario nacional del 26 de marzo, que también podemos comentar alguna cosa sobre esto. O sea que es una buena instancia también porque mucha gente va a estar en el plenario y ahí mismo en el plenario se pueden retirar los budines, ¿no? Ya queda a mano, digamos. Repetimos el número. 098-613-796. 098-613-796. Estarían hablando conmigo. Respondo dudas, lo que sea. Un poco capaz, eso, repetir la fecha. Nosotros... ¿Quién los va a cocinar los budines? Es una duda que surge muy seguido también. Sí, sí, nosotras. Nos sí, vamos a cocinar nosotras. Sí. Por las dudas, tengo experiencia haciendo budines, me quedan bien. Por si les genera confianza, me gusta mucho cocinar, así que me van a quedar bien. Bueno, de las actividades, a ver, sí. Algo de lo que va, de lo que se acuerden, lo que tengan ahí apuntado, lo que vayan a hacer cuando llegan a Cuba a partir de ahí. Sí, bueno, repasando un poco, son dos semanas del itinerario completo de las brigadas, que comienzan el 25 de enero, terminan el 7 de febrero, y hay distintas actividades, está bastante delimitado el tiempo y las distintas actividades a desarrollar. Algo como que también que me gusta como resaltar es que van a haber también formatos de talleres o de conferencias que van a estar bastante interesantes. Por ejemplo, el 29 de enero tenemos el taller de intercambio entre delegaciones sobre realidad actual en los países de la brigada, o sea, como que ahí hay una instancia bastante interesante para compartir. Porque bueno, repasando también van a haber bastantes delegaciones de otros países, creo que eso también, más allá de estar allá y de hablar con estudiantes o con personas mismo de Cuba, se va a dar ese formato más de regional, si se quiere, que también es como bastante dificultoso, ¿no? Establecer contacto con otros compañeros de claro. Otros países. Esa es una de las primeras actividades que tienen, entonces. Sí, también obviamente visitamos lugares bastante importantes. Visitamos el cuartel Moncada, visitamos el hospital 10 de octubre. Visitamos lugares que son bastante importantes en la historia del proceso cubano y que también son como lugares que uno también, de lo poco que intenta aprender o de todo ese proceso que se imagina, que escucha, que como bueno, estar ahí también es como acercarse de otra manera al proceso de la Revolución Cubana, que también es como bastante importante uh-huh. e interesante conocer realmente esos lugares de los que uno escucha, de los que uno lee. Claro. Pero un poco también es en el marco de ese tipo de actividades, de talleres, de conferencias, de visitas a lugares, además de las labores que van a ser varias que vamos a estar desarrollando y de instancias de compartir con otros compañeros, con otras compañeras y de visitar distintos lugares porque vamos a estar también por La Habana, por el Holguín también, como que lugares distintos. Que y Santiago, ¿no? Santiago sí. También. Como que lugares que también nos van a encontrar estando de un lado para el otro. Que eso es lo que decíamos hoy, que la visita a Santiago y a Holguín en Oriente de la isla es por esto de también el conmemorarse los 100 años de Fidel, ¿no? No, claro. No es habitual, digamos, que se haga esa extensión, digamos, a las afueras de La Habana en las brigadas, ¿no? Exactamente. Pero también por eso justamente y en el marco de esa fecha tan conmemorativa y estas actividades que se van a hacer en torno a eso, tiene como ese tinte también esta edición en particular. Claro, capaz que no dijimos, que mismo lo comentaban en las reuniones estas preparativas, es que en realidad no es que se hacen año a año las ediciones de las brigadas, de hecho venimos de capaz que de un periodo en donde no se estuvieron desarrollando uh-huh. mucho. Y ahora se retoman, ahora hace ya un par de años, se vuelve a retomar como esta modalidad capaz que más seguida de ir, no anualmente, pero capaz que cada 2-3 años, que se mande la delegación uruguaya para allá, claro. que supone un montón de organización, de recaudo, obviamente, del dinero para cada brigadista, Por eso también que ya que está en este popurrí de cosas que nos quedaron un poco en el tintero, también algo, y por eso también la actividad de finanzas que hacemos desde la juventud, particularmente, por ejemplo, con el pasaje para ir allá, nos comentaba en la agencia y bueno, y los otros compañeros, que hay un monopolio bastante grande entre, bueno, cómo se puede llegar realmente a Cuba. Entonces, cuando ya empiezan a ver las determinadas agencias o los que tienen los vuelos que van efectivamente para allá, que hay muchas personas que ya empiezan a sacar para determinada fecha, que como que hay muchos interesados para ir desde Uruguay, por ejemplo, para allá, empiezan a subir mucho los precios. Y nos comentaban mismo cuando empezamos a ir a las reuniones, bueno, si tienen la posibilidad de sacar el pasaje cuanto antes, sáquenlo, porque después va a pasar que en 2 o 3 días subas $100, por ejemplo. Claro. Que eso también supone una dificultad económica, pero también organizativa de cómo se llega también para allá, porque también acá estamos bastante lejos, estamos hablando de un montón de kilómetros y de vuelos con escalas, que también nos es como bastante dificultoso en ese sentido, por la lejanía física. Claro. Entonces también por eso, enmarcado en todo, bueno, el esfuerzo que tenemos y que asumimos también desde mismo de la organización, para realmente llevar compañeras para allá y para estar presentes en las brigadas, que también creo que no tenemos tampoco la costumbre, por lo menos de la J26, que capaz que estaría bueno generar también ese tipo de actividades. Entonces está, fueron como cosas que quedaron. Muy bien. ¿Vos tenías algo más ahí del itinerario, Julia? Capaz, no sé, como nombrar un poco en cuanto al trabajo más puntual, que todavía no lo tenemos muy claro, pero es algo que siempre surge, que como que todo el mundo le surge la duda. Hay varios proyectos comunitarios que son como escuelas y tengo entendido que están como en proceso, son justamente proyectos. La idea es seguramente dar una mano ahí, una cooperativa agropecuaria, que también la idea es dar una mano ahí. Entonces, hay unas visitas a unas pequeñas granjas, y mismo en el campamento en el que vamos a estar también vamos a realizar actividades de trabajo. Entonces, ajá, hay como varios días y varios lugares distintos en donde vamos a ir como brigadistas y aportar un poco. Bien, sobre el final también queríamos consultarles porque, bueno, no son temas que estén alejados ni mucho menos, por cierto. Esta participación de ustedes en estas brigadas responden también a un plan político, ¿no? Y a una definición política de, en este caso, de la juventud del 26 de marzo. Y hay instancias en las que se discuten y se proyectan este tipo de cosas. Este sábado hay un plenario nacional muy importante de fin de año del 26 de marzo. ¿Cómo viene preparándose la juventud del 26 para eso? ¿Qué expectativas también hay en torno a eso? Y bueno, convocar también, ¿no? E invitar a la gente a que pueda sumarse, no solo para ir a retirar los budines, que es lo más importante, sí, pero también, o al mismo nivel de importancia, participar de este plenario de fin de año del 26. Sí, bueno, mismo desde, particularmente de la juventud, venimos trabajando este tema como otros. Tuvimos un plenario de jóvenes nacional hace un par de semanas, creo que fue el 12 de noviembre, una cuestión así. El 15, creo. El 15, que esto ya lo venimos trabajando también de cara al plenario nacional de este sábado de diciembre. De diciembre no dije el número, 6 de diciembre, sí, 5 de diciembre, 6 de diciembre, estoy medio con las fechas. Lo venimos trabajando en un plan también a futuro, bueno, de la juventud del 26, bueno, qué significa también participar de las brigadas, cómo nos paramos de cara a eso. Creo que lo venimos trabajando por ese lado, pensando en estas instancias, particularmente en el plenario de jóvenes y el plenario nacional del 26, también como para aportar o para nosotros desde los jóvenes. Trabajar, bueno, las brigadas, pero también lo que llevamos como organización para allá, porque somos 4 compañeras que vamos del 26 para Cuba, de los 60 y pico que somos, y somos la única representación del 26 que vamos para allá. Entonces también, bueno, esa responsabilidad y que llevamos como organización política de izquierda en el marco de un progresismo bastante fuerte, donde otros, la mayoría, si no son todos, los otros militantes o los brigadistas que van para allá son o del Frente Amplio, de organizaciones sociales, pero no son de una organización política de izquierda que va en el marco de como con ese con esa con esa responsabilidad, me gusta decir, pero también un poco eso de bueno, cómo trabajamos nosotros desde nuestra organización política, el contenido o esa representación que querramos o no la terminamos haciendo, claro. Yendo allá, y que tampoco somos un montón, somos cuatro, que vamos, entonces también el trabajar con esas instancias particulares de estos plenarios del 26, también de cara a cómo vamos nosotras o con qué lineamientos o qué nos gustaría llevar también desde el 26 para allá, creo que son instancias como que están ayudando mucho a preparar ese viaje, sobre todo a nivel contenido, lineamientos, como para nosotras también llegar con ciertas cuestiones que querramos o que sintamos que necesitamos trasladar desde la organización para allá. Entonces está un poco breve. Muy bien, queda hecha entonces la invitación para este sábado también, no solo a los jóvenes, ¿no?, sino también en general a este plenario del 26 a las 2 de la tarde en Convención 1165. Gracias, Julia Rodríguez, Julia Seoane, por haber estado acá esta mañana. Suerte con la venta de budines. Gracias. Buen viaje. Y a la vuelta del viaje sería muy bueno también que vuelvan a pasarse por acá y hablar un poco de la experiencia. Todo la experiencia, todo eso. Volveremos a contrastar. Muchas gracias.